Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 10 de abril de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras a la carta podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también podrás disfrutar de todos los temazos que suenan en las segundas horas en la plataforma Spotify. Puedes seguir el programa también a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, porque además últimamente también hacemos algún vídeo en TikTok para los modernetes, para los que os gusta seguirnos en redes sociales. Lo hacemos todo por el heavy metal. Bueno, como cada lunes estamos aquí en el estudio de radio que nos hemos montado los heavies en Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, en la sede de Blusas del Metal y Death Urban and Rock. Y hoy, después de estos cuatro días festivos, estoy aquí en compañía de dos de mis compañeros y amigos inseparables. Aquí a mi ladito, ya con una gran sonrisa, tengo a mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches, un día más y bueno, hoy estamos en una versión reducida de colaboradores, pero no de heavy metal, porque nos llegan dos horas muy cargaditas. Estamos poquitos hoy, pero estamos aquí a gusto. Te me has puesto un poco lejos, Chuchi, buenas noches. Teniendo espacio, buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Y aquí se nota la resaca Semana Santera. Bueno, pero lo necesitábamos, teníamos que descansar, lo vamos a pasar bien. Así que, como siempre decimos, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que va a empezar ahora, porque aquí mi compañero Chuchi va a abrir la puerta del Gehenna. Pues damos arranque al programa 222 y lo hacemos con heavy metal, con la banda americana que han vuelto a las filas. Ellos son Savage Grace y nos van a publicar el próximo mayo su disco llamado Side of the Cross, y el adelanto que ya os dejamos es Automotón. Save us! Desde Grecia llegan Elysion. El pasado 17 de marzo publicaron su último trabajo de estudio, Bright and Juliet, en el que se incluye el tema que ya está sonando en la puerta del Jena, Eternity. desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. ¡Qué alegría! Sonando esta banda que poca presentación necesita, son Sauron, y están trabajando ya en su próximo trabajo de estudio, El Pájaro Fantasma, del que ya tenemos su single de presentación aquí en la puerta del Jena. ¡Báilalo, pero no te quemes, porque es fuego! A la nostalgia y al rencor mete fuego, al mentiroso y al ladrón mete fuego, y a la maldita corrupción de los que gobiernan nuestras vidas. A un día de desilusión mete fuego, al sinsabor de la traición mete fuego, y al que dañó tu corazón. Y vamos a continuar con más novedades, y vamos con la banda Demos Downs, que es la formación de varios miembros de House of Lords y la voz del chileno Jace Robledo, y ya está sonando el tema que da nombre a Ahí Están. Bueno, y una vez más estamos aquí con la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, Sirra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta de Oceana. Vamos ya con la sección AOR del programa. Yo hoy os traigo a la banda sueca Alicate. Alicate es una banda poco conocida que lleva 4 álbumes de estudio editados y sin duda su último álbum, titulado Butterfly, de este pasado año 2022, es su mejor disco, un disco del más melódico de su discografía, con grandísimos coros, estribillos pegadizos, muchas armonías y melodías de guitarra. La verdad que una maravilla de disco, a pesar de ser una banda muy poco conocida, pues la recomiendo porque es una banda con mucho nivel. Así que sin más, os dejo con esta buena banda como son los suecos Alicate y el tema I Can Run. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock dando sección a OR Patrocinio. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Continuamos con la versión que la banda murciana Doble Esfera ha hecho de la canción de Mclan, Maxi ha vuelto. Una versión personalizada en la que ha incorporado la voz de Roxy Robles. Un homenaje a sus paisajes, a sus paisanos, quienes sus propias palabras son una de sus bandas preferidas y más queridas. Y seguimos con más homenajes, esta vez de unos clásicotes, los ingleses Saxon, a otros Nazareth. Escocia 1968, Drama Nuts, es el segundo single de More Inspiration, un trabajo de versiones, secuela de Inspirations, y ya suena aquí, en la Puerta del Gena. Yeah. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Y con un sonido un poquito más tranquilito, nos llega aquí la banda sueca Avatar, que nos presentaba en el pasado febrero The Dying I'm Burying It, que está incluido en el disco Dance Devil Dance. Disfrutar de este tema. Lips. Bueno, y aquí nuestra sintonía del equipo A con las efemérides del metal, en las que siempre contamos, Chuchi, que tal día como hoy, ¿qué pasó? Cuéntanos. Pues vamos años, a muchos años atrás, allá por el año 1963, como tal día como hoy, Warren DeMartini, el guitarrista de la banda de hard rock Rat, nacía. Había nacido. ¿Tú habías nacido, Laura, ese día? Pues yo creo que tú tampoco, ¿eh? Tampoco. Y mira que ya tienes unos poquitos. ¿Cómo es que ya has dado la vuelta al jamón? Muy bien dicho, he dado la vuelta al jamón ya. Y yo me voy a ir para otro año en el que tampoco había nacido, que es 1972 en Helsinki, donde nacía el guitarrista de Creator, a ver si soy capaz de pronunciar esto, Seimi Ili Sirnio. Sí, muy bien lo has pronunciado. Chuchi, ¿qué buscas ahí en el móvil? ¿Tienes no, más efemérides? No, que he llegado a tu año, he llegado al año 73. Muy, con, qué con gran otra, año. Con otra efeméride que seguro que le gusta a tu padre también. A ver, vala. Pues el disco de House of the Holy de Led Zeppelin era disco de oro en 1973. Y me has dicho que tenías tenías por ahí una de los Ghosts, ¿has dicho también o no? Hay tantas efemérides. A ver efemérides. Si no la vas a encontrar ahora. Pues es que si me arranco a efemérides puedo decir que en el 2020 el álbum From the World Metal Tour se estrenó un tema. Axel Rudi Pell, el 10 de abril del 2020, pero publicaba... Te he dicho los Ghosts, no nos leas la Biblia, ¿eh? ¿Tienes algo de los Ghosts o no? Es que voy pasando páginas, hasta que vale, lleguen los Ghosts tengo aquí... Laura, di tu frase. Yo creo sinceramente que es momento de que me pongas musicota. Efectivamente. Que unas poquitas efemérides, pues bueno, el están bien, pero... se nos dispersa. Pero aquí lo que quieren es escuchar buena música y que nos callemos. Así que yo me voy a ir al 10 de abril del año 1982, cuando Iron Maiden alcanzaban el número uno en las listas de Reino Unido con su conocidísimo trabajo The Number of the Beast. Un trabajo que en la época fue muy polémico por la naturaleza profana de sus letras y su portada. Despedimos esta sección del 10 de abril con el grandísimo clásico Run to the Hills. Back to their holes. y la banda de pirate folk metal alemana Stormseeker publicará este mes de abril Nautiforce, su nuevo trabajo de estudio, que incluye este tema que ya suena aquí, Gea Guaguay. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. En G3 Bar, la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar, la frase and friends. Y nos vamos con sonidos más duros hasta Latinoamérica con nueva banda. Ellos son de la tierra, banda conformada con grandes músicos de varias bandas, Sepultura, Animal, Maná y Puya. Y ya estamos disfrutando de su single Depredadores, que estará en su tercer trabajo de estudio, 3, que llegará a finales de año. Escena criminal. Y para cerrar esta primera hora de la Puerta del Jena 222, vamos con Ashrine, una nueva banda de power metal fundada, entre otros, por Peter Bass, ex Acep y Andy, ex Lords of Light. El próximo viernes 14 de abril lanzarán Requiem Reloads, su trabajo debut del que nos han dejado ya como adelanto I Still Burn. Oh! Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena, que hemos estado con todos vosotros y vosotras. Ha quedado un programa bien chulo. A mí este último tema, Power, me ha gustado. Oye, y ese cañero, al batería de Maná, tenerle en sí, ese tema. Sí, que era el de Maná. Era el batería de Maná. Es que yo cuando lo has dicho, digo, en un temazo así, el batería de Maná era muy bueno. Yo les vi en la Plaza de Toros unos San Pedros y muy bien. Vosotros estabais, ¿no? Bueno, lo dicho, que no se mueva nadie porque tenemos ahora otros 60 minutos de heavy metal en una segunda hora tremendamente buena que ha preparado nuestro amigo Roberto Martínez. Laura, empieza con los Axis, ¿eh? ¡Qué recuerdos! Pues el primer temazo de los Axis, temas de Rage, de Wasp, de Europe y, como no podía faltar, de los Running Wild. Como me gusta. Como soy inconfundible de la casa, ¿no? Oye, hay un grupo español que pone aquí Ramones, ¿no? Sí, sí, Ramonas. Me regaló el pibe para mi cumpleaños el último disco de los Running Wild. Le mando desde aquí, le doy las gracias y un discazo. No, yo no lo dudo. All for all, all for one and one for all. No lo dudo, en ningún momento lo dudo, pero tampoco dudo que el pibe nos meta un tema de los Running Wild. Bueno, lo que también es indudable es que este programa se repite todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche aquí para la emisión en Burgos, y como sabéis, ya hemos dicho que podéis escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Queremos también recordar quiénes son nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar en la web maderbi.com, nuestro amigo Andrés Taturro, que en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y también el bar cafetería Cobol en carretera Poza 59. Bueno, como sabéis, La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos y también promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte, fuerte saludo desde aquí. Oye, se cerró el plazo de nuevas inscripciones el otro día y vaya cantidad de peña que tenemos. O sea, esto es increíble. Pues va a más, y este año yo creo que ya va a ser el no va más, ¿no? La peña cuando el otro, bueno, el otro día, hace un par de semanas salía la noticia que Gamonal es el barrio más poblado de... Sí. Pues es que la peña Blusas del Metal va a ser la peña más poblada. Es increíble, ¿cómo lo vamos a pasar con los Blusas del Metal? Bueno, yo creo que no nos podemos despedir, pues ya tenemos tenemos ya muchos eventos a la vista. Y vamos a partir con que el próximo 22 de abril tendremos por aquí esa jam session del proyecto Rocking Ladies, de la mano de nuestra asociación amiga, de la asociación Burgos Heavy Metal. Y desde el día 24 de abril hasta el 5 de mayo habrá una exposición fotográfica. Os adelantamos que ya la próxima semana tendremos alguna de las protagonistas de este proyecto por aquí con nosotros, acompañándonos en las ondas. Y ya un poco más lejos, en un par de semanas, el 28 de abril, tendremos a Gran Jesulik, la voz de Animal Dry, con su banda aquí actuando en Burgos, en la siesta, junto a la banda Ad Eternum, y será un lujazo tenerles otra vez de vuelta aquí, esa pedazo voz, volver a triunfar aquí en Burgos, como tiene que ser, traída por la asociación Burgos Heavy Metal. Yo creo que no podemos despedir ya a estas alturas esta sección sin recordar el 7 y 8 de julio el festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, con todas esas bandazas que ya os hemos anunciado y que os hemos ido dando a presentar aquí semana a semana y que seguirán sonando cada semana. Así que anotad en la agenda todas estas fechas a fuego. Bueno, pues solo nos queda despedirnos, Laura Sagredo. Un placer estar aquí y sobre todo un placer hablar de heavy metal y de música en directo. Chuchi. Un placer compartir todas estas bandas, todas estas novedades, compartir toda esta música, y un placer, como no va a ser de otra manera, pues difundir la música del heavy metal y el rock. Bueno, y también de quien nos queremos despedir, como cada día que estamos aquí en la grabación de La Puerta del Jena es de nuestro amigo Fraguel, que además hoy ha tenido compañía. Ya tenemos como al becario con otra becaria. Sí, sí, o sea, hemos tenido a Fraguel y a Fraguelina. Así que aquí han estado con nosotros en Zurbarán Rock Bar y solo nos queda deciros que suerte, salud y heavy metal. ¡Fraguel! ¡Mami, he atrapado un frago! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! Live me. Y poca presentación necesitaba este temazo de los Judas Priest, como era Reckless. Anteriormente disfrutábamos arrancando esta segunda hora con la banda alemana Axis y el tema Save Me, publicado en el año 1990. Vamos a continuar con heavy metal alemán y lo hacemos con la banda Race, que en el año 2020 nos publicaban el tema Eno is Eno.

should have said goodbye. Instead we found the secret love that no one knows, just you and I. So we held on for so long, no need to question why. Now I fight back the feeling, I can't resist, I can't give in. But to carry on would be a sin. Tell me, where do we go from here? Where do we turn now that everything has changed? The colors are fading that once were so clear. So where do we go? Where do we go from here? In a cheap hotel, or is it love? I just can't tell. So where do we go from here? Where do we turn now that everything has changed? The colors are fading that once were so clear. So where do we go? Y hemos disfrutado de este temazo de rock progresivo del músico John Wheaton y el tema Where Do We Go From Here. Anteriormente disfrutábamos de la banda hard rockera Los Americanos, Kingdom Come, y el tema Who Do You Love. Vamos a continuar con otra banda americana y lo hacemos con rock melódico, la banda Millennium, que en el año 2000 publicaban el tema Chasing Time. I don't wanna stay. There's a

Y esto que sonaba era Los Incombustibles, Running Wild y el tema Will We Win, que publicaba en el año 92. Anteriormente disfrutábamos de la banda americana Wasp, que en el año también 92 publicaba el tema Hold On To My Hair. Vamos a continuar con otra bien mítica banda de los años 80, como era Euro, que en el año 83 publicaba el tema Children of This Time. Thank you.

Hemos disfrutado del rock danés de la banda Fight y el tema I'll Hate Be. Anteriormente disfrutábamos del hard rock del alemán Zeno y el tema Two Hater. Vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos brindados por nuestro compañero Roberto Martínez Pibe y nos despedimos con la banda americana de punk rock Los Ramones y el tema Strength to Endure. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la Avenida Reyes Católicos 35. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com.